vuelvo y te busco como el mar. Busca siempre las arenas. Ya no puedo hablar de amor, solo puedo hablar de penas. Solamente pienso en ti, justamente cuando sé que me has abandonado y jamás piensas volver. Te doy mi corazón hecho pedazos, a punto de morir por un flechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto que después no fue? Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui hombre para ti. Dime si todo fue un bendito sueño o un delirio tan pequeño que debe morir así. Hoy te busco como el mar, busca siempre las arenas. Ya no puedo hablar de amor, solo puedo hablar de penas. Solamente pienso en ti, justamente cuando sé que me has abandonado y jamás piensas volver. Te doy mi corazón hecho pedazos, a punto de morir por un flechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto que después no fue? Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui hombre para ti. Todo fue un bendito sueño o un delirio tan pequeño que debe morir así. Dime si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no fui hombre.